¿Cuándo volverás? Dime, ¿cuántas veces más? La tristeza habla más fuerte que el dolor y la verdad. Mira, lo que quieras, el que está mal soy yo, y sé por qué sé que la vida no es una canción y que el tiempo nunca espera y el único que espera soy yo. Estoy harto. Lo que quieras, el que está mal soy yo, y sé por qué sé que la vida no es una canción y que el tiempo nunca espera y el único que espera soy yo. Dime con un sin